Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol, la 107.9. Les habla Juan Luis Payás, quien en primer lugar va a presentar al resto de la cuadrilla, como no podía ser de otra manera. En primer lugar y siempre al quite, aquí a mi lado, don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y posteriormente Roberto Zanón, muy buenas tardes, nuestro profesional de introducir el tema. Buenas tardes, Juan Luis. ¿Qué va? ¿Todo bajo control? Todo bajo control. Y aquí, por sorpresa. Bien, efectivamente. Pues nada, presentados todos, solo me falta presentar a la verdadera protagonista de este programa que, como ya sabéis, se emite cada sábado de 1 a 2 de la tarde y que es la música. Y en este caso, la música de películas de superhéroes, porque el programa de hoy está dedicado a ellos, a los superhéroes. Bien, si sois un poquito avispados y os ponéis un poquito a pensar, seguro que se os ocurren unos cuantos. Pues bueno, de casi todos ellos vamos a hablar hoy, ¿eh? De casi todos, seguramente nos dejaremos alguno. Y por supuesto, obviamente, vamos a escuchar la música que para sus películas se han realizado. Y sin más, vamos a comenzar con este superheroico programa, pero antes, como siempre hacemos, os recordaremos las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. ¿Roberto? Sí, el blog del Bueno, el Feo y el Malo, bfmbsos.blogspot.com. Ahí podéis encontrar los programas grabados de primera mano. La dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com, donde nos podéis decir lo que queráis. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que nos gusta escuchar vuestras voces. Efectivamente, ahora yo me pongo mi capa, pego tres pasitos y a volar, porque ha llegado el momento de subir el volumen, porque ¡comenzamos! Bueno, vamos allá con nuestro sumario. Pues vamos con el Ángel. Este programa de superhéroes. ¿Qué son los superhéroes? Son unos personajes que están dotados de poderes sobrehumanos. Ajá. O bien poderes extraordinarios, o bien usan avanzadísima tecnología, o todo a la vez. Y bueno, su origen es el cómic americano, principalmente años 40 o por ahí. Y al cine pues tardaron en llegar, empezaron a llegar llegaron muy esporádicamente hasta que de repente hubo un boom. Uh-huh. Más o menos pues por los años 90 y que aún dura, aún uh-huh. siguen haciéndose películas de superhéroes a porrillo, uh-huh. adaptaciones del cómic, muchas de ellas. Igual posiblemente la tecnología ahora tiene mucho que ver, ¿no? Sí, posiblemente, sí, bueno, esto es para explicarlo. Por ejemplo, Spider-Man, del cual hablaremos luego. Uh-huh. Yo recuerdo una película de los años 70 de Spider-Man que era horrible, o sea, era iba en pijama. Eso no era el traje de espion, eso era un pijama, era un espanto. Pero luego ya, pues conforme pues la tecnología y el cine en general ha ido mejorando, pues ya tienen una pinta un poco más seria. Son más creíbles. Claro. Son algo más creíbles, sí. Y bueno, pues tenemos de todo un poco, ¿no? Desde el año 78, cuando empieza la primera película moderna, digamos, de superhéroes, que es Superman, uh-huh. hasta hace prácticamente nada. Porque ya decimos que hay muchas. Pues vamos a ver qué música se le ha puesto a estas películas, ¿no? Vamos a escucharlo. Vamos a ello. Efectivamente, ahí tenemos Superman, ¿eh? Pero habéis escuchado el tema principal, ese tema que todos conocemos. Lo que pasa es que a nosotros, pues, nos gusta otro, ¿verdad, Ángel? Pues, hombre, pues sí, es una gran banda sonora la de John Williams para Superman, pero hay más temas por ahí. Claro, y como no hay héroes sin villano, claro, pues el tema que a nosotros nos gusta es la marcha de los villanos, Ángel. La marcha de los villanos de este gran Lex Luthor interpretado por Jim Hackman. Soberbiamente, ¿eh? Hombre, vamos a escuchar este tema de John Williams. Sí, y hablamos después de Superman, ¿eh? Tema, ¿eh? Esa marcha de los villanos. Sí, muy a lo Prokofiev. Totalmente. Bueno, esta película pues fue un gran éxito y pues dio lugar a posteriormente secuelas. Hubo más Supermanes hasta llegar al 5 incluso, que al final ya aquello era pues... Uf. Inhumano. Sí, más bien. Supermanes rubios, sí. Bueno, anti-Supermanes rubios, en fin. Bueno, vamos ahora con... ¿Con el siguiente de los superhéroes? Un superhéroe, pues, algo atormentado y que lo pasa fatal, ¿no? Hablamos de La Masa. La Masa. Esa me trae a mí muchos recuerdos de cuando era jovencito, esa serie de La Masa. Había una serie de televisión, la protagonizada de Lou Ferrigno. Correcto. Sí. Son cómics de la Marvel, escritos por Stan Lee, el mismo creador de Spider-Man. Bueno, pues era la verdad es que un hombre que lo pasaba mal, porque claro, cuando se enfadaba se convertía en un monstruo verde terrible, ¿no? Correcto. Y bueno, y no podía controlarse. Dice, controla tu ira, Hulk. Bueno. ¿Pero Hulk es un superhéroe o es...? Es un superhéroe, sí, es bueno, o sea, a los malos los machaca, ¿no? Claro, lo que pasa es que... Literalmente. Claro, o sea, que los daños colaterales, ¿no? Que es una palabra que gusta mucho a los americanos. Ese es el problema. Ese es el problema. Claro. Que el tío, perdona, lo quiere hacer con buenas intenciones, pero lo que pasa es que, claro, es tan borrego el nano que... Sí, pero en fin, acaba... En fin, bueno, película dirigida por Ang Lee en el año 2003, protagonizada por Eric Bana, y Jennifer Connelly, y la música pues de Danny Elfman, que ha hecho mucho de superhéroes, ¿eh? Ya, grande, sí, vamos sí, a escuchar alguna más de Danny Elfman después. A mí de Hulk también me llama la atención el tejido de sus calzoncillos y de la parte de arriba de los pantalones, que se rompe todo lo demás menos esas dos cosas. Claro, es que es un Levi Strauss, de los buenos. Bueno. Vamos a escuchar Hulk, ¿no? El tema principal, ¿verdad? Sí. Danny Elfman. Danny Elfman. Thank you. Espectacular, como siempre, Daniel Mané. Sí. Este es uno de nuestros preferiti. Preferitis. Bueno. Atormentado Hulk. Sí, pues sí, sí, sí, sí. Bueno, y pasamos a otra película. Bueno, Hulk no tuvo el éxito que se esperaba, pero vamos a pasar a otra que aún tuvo menos éxito todavía. De verdad que... Rocketeer fue acaso total, ¿no? Yo no sabía ni que existía. Del año 91. Es una película de superhéroes. Bueno, es un superhéroe que lleva una mochila cohete. Uh-huh. Es en los años 40 y tal, ¿no? Es un rollo un poco retro. Esto, como decías antes, ¿no? Que utiliza la tecnología, ¿no? Sí. Y bueno, y la verdad es que fue un fracaso brutal en el sentido de que digamos que la recaudación fue la décima parte de lo que costó la película. O sea, fue algo terrible. Que ya costó poco. No, costó bastante. ¿Sí? Costó un pastón. O sea, se dejaron un pastón tremendo. Pero fue un fracaso ya en América y en Europa, pues casi no tuvo relevancia por eso, ¿no? La gente decía, guau, esto es el total fracaso. No, fue un fiasco total. Y bueno, una pena para James Horner, que compuso la banda sonora y compuso una gran banda sonora. Desde luego. Se le ocurra así mogollón y luego resulta que un fracaso total a la película y el tío se tiraría de los pelos. Bueno, por lo menos James Horner siguió trabajando un montón. Sí. Al que le meterían un paquete sería al director seguro. Que bueno, cuando pasan estas cosas, pues... A Joe Johnson. O al productor, o a todo. Bueno, en fin. La cuestión es que vamos a escuchar esta música de James Horner, una banda sonora que es injustamente desconocida porque la película es desconocida, pero que está muy bien. Vamos a escucharla. James Horner. Thank you. queridos oyentes? Era la música de James Horner para la película Rocketeer. No puede, de Joe Johnston. No puede decir que no es un programa de música, ¿eh? Sí, bueno, tenemos una llamada. Hombre. A ver. Hola, buenos días. ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Hola? Uy, ¿qué ha pasado ahí? Se han asustado. O sea que sí. No nos comemos a nadie aquí en el bueno, el feo y el malo. Pues sí. Igual se han equivocado. Bueno, sí, recordamos, 96 250 4508, llamar a Radio Buñol por si nos queréis comentar algo de los temas que estamos poniendo. ¿Sí? Por la voz, no sé, ¿es posible que sea Carmen? No sé. Creo que ya ha llamado alguna vez a alguno de los malos, pero bueno. Bueno. Hoy estamos hablando de... A ver, nos llaman otra vez. A ver, superhéroes. Superhéroes. A ver, a ver. Hola, buenos días. Oye, que no soy ningún superhéroe. Hombre, ¿cómo que no? ¿Eres nuestro superhéroe? No, Fernando. Porque no tengo la voz femenina que ha salido anteriormente. Ah, no, claro, no. ¿Cómo estás? No fastidies. Yo siguiéndoos, como siempre. Ah, muy bien, muy bien. Porque, pues por lo talentosos y lo maravillosos que sois. Y de esas bandas sonoras que nos alegráis, hacéis, pues no sé, mejor llevadera la semana del sábado. ¿Ha visto esta qué bonita, Fernando? Sí, sí, sí, sí. Además parecía, no la tenía oído. No, si nosotros es que ya te digo, fue, como ha comentado Ángel, fue una película que fue un poco fracaso. Que no tenía ni nada. Tenía nada. Pero la música es muy interesante. La música es muy interesante, sobre todo. Y seguido así, Pues nada. Pues es que a lo mejor se pensaba que todavía seguían las mañanitas. Ah, es posible. Pues sería eso. Posible. Y entonces, pues, a lo mejor, no sé, alguno desconecta y tal, y de bueno, voy a tener que volver a la mañanita, pues ya no llamo. Y no saben que, pues, a continuación sigue la música, sigue más música, sigue mejor música, se acopla un poquitín. Sí, se acopla un poquillo. ¿Hola? ¿Fernando? O sea, en estos momentos apagando, bajando la radio. Sí, ahora, que se acoplaba, me tenía que levantar un momento. Vale. Y nada de eso, que sois unos monstruos. Y que hay que tener muy muy muy bien cuadriculada la cabeza para sacar cada sábado un tema monográfico de según como lo montáis vosotros. Y bueno, y meter muchas horas para que luego salga, pues en una hora prácticamente se esfume, ¿no? Es como son los fuegos artificiales. Sí. Y que pues puede ser que alguno pues entonces piense, pues bueno, ahora es la hora de irse a comprar Mercadona. Pues sí. Lo puedes hacer, Fernando, pero te pones unos casquitos, claro, sí, exactamente. Alguna vez lo he hecho, claro. O más de una vez lo he hecho. Recuerdo una llamada que hiciste, porque que estabas andando por ahí, ¿no? Y estábamos poniendo ET y llamaste todo emocionado. Exactamente, ¿no? Porque igual me coge por ahí también con la bici. Claro. Lo que pasa es que hoy era un poquitín de esos ahí con la bici, ¿sabes? Sí. Y lo que llevamos la tocha así un poquitín saliente, tenemos a lo mejor el inconveniente de que cuando llegues aquí, de un garguilote y se caiga al suelo. Y te la deje chata, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace un poco de fresco nada más. Un poco fresco. Sí. Oye, ya vendrán las oscuras golondrinas, ¿no? Claro, y viniendo al tema, es de superhéroe salir hoy a hacer deporte, ¿no? Sí. Sobre todo eso. Repetir que animar a la gente para que os escuche. Uh-huh. Y que no descuelgue precisamente, o sea, que no desconecte de la una a las dos, que aunque estés en la comida, pues se pone un poquitín y le alegra el momento, o como en este caso, yo estoy manipulando cosas en el ordenador, oye, pues me pongo los cascos o me lo pongo con la radio. Efectivamente. Que sois unos monstruos, tíos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, Fernando. Bueno, pues ahí teníamos el testimonio de Fernando, echándonos loas, que a nosotros nos encanta. Sí. Y de un superhéroe, bueno, vamos a otros. A otros. A otros, estos son una panda. Son los X-Men. Ahí po. O sea, y no es una peli porno. No, esto en España, los cómics, que yo tengo alguno que otro por casa, se llaman La Patrulla X. Ajá. Y claro, cuando llegó el momento de hacer la película, hasta si ponemos La Patrulla X para una película, se van a pensar que va a ser eso. Los hombres X, ¿no? Y entonces pues le pusieron pues X-Men, que es el título en inglés. Una bueno, esto es coral, o sea, es que es, la historia la conocéis los que la hayáis visto, si no os la cuento, simplemente que hay unos mutantes en la Tierra, y a unos mutantes se hacen buenos, que son los que están al mando del profesor Xavier, y otros se hacen malos y están al mando de Magneto. De Magneto. Y cada uno tiene poderes muy distintos, ¿no? Pues está el Tormenta, ¿no? También sí. Sale por ahí el Cíclope. Lobezno, ¿no? Toda esta gente que... Sí, Lobezno protagonizado por Hugh Jackman. Hugh Jackman. Lobezno tiene gran éxito. Entre Tormenta, gran sí, entre sí. Público femenino. Sí. A mi madre le encanta Hugh Jackman. ¡Qué guapo! Pues a mí, a su hijo le gusta la Halle Berry, ¿eh? Sí. También es una actriz y muy guapa y buena actriz también. Bueno, está llena de grandes actores, ¿no? Sí. La película esta sí que tuvo éxito, ¿no? Como la sí, otra, ¿no? Sí, sí, tuvo éxito y está bastante bien, digamos, ¿mm? Se puede ver muy muy a gusto. Y sobre todo con la música, que la primera película, hay dos películas, sí. X-Men 1, la primera película... Michael Kamen. Y la segunda hizo la música John Ottman. Y es mejor la de la segunda, en mi opinión, que la de la primera. Por eso vamos a poner la segunda. Sí, aparte de eso, que Michael Kamen ya lo conocemos mucho y también queremos aquí un poco pues a abrir el abanico a que entren nuevos compositores. Sí, joven compositor californiano, que sí, está trabajando mucho. Y ha hecho muchas cosas últimamente. Sí, John Ottman, no lo perdamos de... Ha hecho de superhéroes, además. Ha hecho Los Cuatro Fantásticos, ha hecho Superman Vuelve, ha hecho más cosas de superhéroes. Sí, está ahí. Es un compositor solicitado para lo que son películas de superhéroes. Pues vamos a escuchar este tema principal de X-Men 2, música de John Ottman para la película de Bryan Singer, 2003. Vamos. Y queridos oyentes, aquí estamos con Pequeña pantalla. Vamos, Curro, cómo nos gusta. Sí. Y bueno, esto va dedicado, como ya sabéis, a las series de televisión, a la música de las series de televisión. Y no me digas más, Ángel, también tenemos series de televisión de superhéroes, claro que sí. Hombre, no recuerda aquella serie de Batman que echaban en Canal Now. Batman. Bueno, con un doblaje divertidísimo. Sí, sí, en mexicano, ¿no? No, un doblaje en valenciano. ¿En valenciano? Divertidísimo, vale. Porque de vez en cuando metían por ahí alguna que otra espardeña. Ajá. Ahí, no, tiene un poco de cachondeo. Yo también he visto una en mexicano. Y también cuando metían un golpe o algo ponía plof ahí, con un bocadillo de cómic. Sí. Pero no vamos a hablar de esta. No, la serie que nos ocupa es otra. Y esta es muy distinta y, bueno, en fin, muy entrañable. Y yo no sé si poner la música y dejar que la gente lo recuerde. A ver si le suena. A ver. ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Vamos a, aunque puede, a ver si lo recuerda, pero la pista de que de superhéroes es muy buena. Bueno, sí. Pues nada, pues vamos porque ponerlo. Bueno, el compositor ya ahora hablamos de él. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not. ¿Qué es esto? Bueno. El gran héroe americano, ¿no? Esta serie que echaban, pues eso es de los años 80. Concretamente se empezó a rodar en América en el año 81, aunque llegó a España un poco más tarde. Uh-huh. Y bueno, pues cuenta la historia de un simplemente un profesor de instituto americano, uh-huh, que se encuentra en el desierto un traje con rojo que tiene superpoderes, ¿no? Pues te lo pones y tienes poderes. Que se lo han dejado los extraterrestres para que salve a la humanidad y ayude a la gente, ¿no? Pero tiene un problema, Ángel. Sí, es que se pierde el libro de instrucciones. Entonces, aprender el libro de instrucciones no sabe muy bien cómo se maneja eso, no sabe cómo... Le cuesta un montón aprender a volar. Sí, sí, sí. Y aprender a aterrizar, creo que no aprende en toda la serie. Se pega de cada leñazo cada vez que aterriza. Es que a veces hace algo y se convierte en invisible y luego no sabe cómo volver a ser visible otra vez. O sea, que es un desastre, ¿no? Todo lo que le pasa. Que fue una serie muy entretenida. Muy divertida, la verdad. Y la música de Mike Post. Mike Post es habitual en las series americanas de los 80. Y tan habitual, por eso he dicho yo que con la pista del superhéroe bien, pero escuchada tal cual, pues te suena a mil series y a ninguna, porque los problemas crecen, en fin, son todas las musiquillas un poco parecidas. Uh-huh. Pues nada, qué buenos ratos que hemos pasado de críos con esto, Sí. Qué bueno. Pues vamos a seguir con los superhéroes. A la gran pantalla, sí. A la gran pantalla, al cine. Y aquí Roberto estará contento, ¿eh? ¿Por qué? A ver. Porque por fin vamos a poner el bueno, el feo y el malo, un compositor iraní. Sí, ¿eh? Ramin Djawadi. Bueno, pero habrá que ponerlo de una película iraní también, porque la que aquí nos ocupa no es iraní. No, desde luego, no es iraní. Es Iron Man, ¿no? Esta película de Jon Favreau, ¿cómo se...? Jon Favreau, y nada, una música muy, muy, muy, muy interesante, la verdad. Sí, que... basada en la guitarra eléctrica, toda la banda sonora, está muy bien, es para oírlo. Bueno, Ramin Djawadi, pues decir que es un joven talento que trabaja para Remote Control, ha sido fichado por Zimmer y compañía. Ah, amigo, Zimmer no es tonto, ¿eh? No es tonto, no, vamos a escuchar este tema así para lo más rockero, seguro que les gusta. Sí, así para que ponemos música variada en el buen fe de malo, como siempre. Venga. Ahí teníamos ese tema. De Iron Man, ¿no? Energético, como, ¿eh? Totalmente. Un estilo Metallica o algo así. Es que la verdad es una película muy, muy trepidante, ¿no? Sí, protagonizada por Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges. Jeff Bridges, el malo, malísimo Jeff Bridges. Sí, está muy bien. Está muy bien, un papel bastante interesante. Una película entre... Una lucha entre el bien y el mal. ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Sí. Este superhéroe, bueno, en fin, decir que es uno de estos superhéroes que no tienen poderes, pero que los tienen gracias a un aparatajo, concretamente pues un traje. Uh-huh. En España se llama el Hombre de Hierro en los cómics originales, uh-huh. ¿no? Un traje que le hace pues eso casi invencible. Con una aleación secreta. Con una aleación ahí de 1000 demonios que no hay manera de romperla. Y que saca misiles de donde, vamos, de donde parece que no haya y todas estas cosas, ¿no? Una máquina de matar, vamos, total. Correcto. Sí. Pero bueno, que en este caso la utiliza pues para hacer el bien, ¿no? Claro. Bueno... Y nos vamos a otro que tampoco tiene grandes superpoderes, ¿no? Ya que hablábamos de Raimin Yawadi, que es el autor de la banda sonora que hemos escuchado, de Remote Control, pues vamos al jefe de la Remote Control, Hans Zimmer. Y otro que también colabora asiduamente. Sí, un amiguete suyo con el cual, pues en algunas bandas sonoras particulares, pues colabora con él. James Newton Howard. Uno grande por sí solo, pero que si juntas dos grandes talentos, pues es una banda sonora impresionante. Es muy buena, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Es para escucharla entera. Es la película Batman Begins, que es no confundir con el Batman de Tim Burton. Ese Batman del 89, ¿es posible? Sí, del 89 es la de Tim Burton, que fue un bombazo, ¿no? Hablabas en la presentación de eso, de que hay un punto de inflexión y que... Sí, más o menos sería ahí. Aunque luego cuando tuvo el fracaso Rocketeer, a partir de entonces se lo pensaron un poquito los a la hora de sacar películas de superhéroes. Uh-huh. Y la sacaron poco a poco, pero sobre todo pues fue Spider-Man la que después pues prosiguió, digamos, y las de grupos, como acabamos de escuchar antes, como X-Men, los Cuatro Fantásticos, un montón ahí, sí. Esas empezaron a tener éxito y entonces pues ya se ha retomado el tema y las tenemos a porrillo cada año y un par o tres. Sí. Y bueno, pues Batman Begins, decir que en realidad no es una continuación de lo de Tim Burton, es lo que se llama en la antesala, la preparación, un restart. Restart. O sea, empezamos de nuevo. Una nueva historia, empezando desde que Batman pues adquiere su condición de superhéroe, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso lo hacen cuando se quedan sin ideas. En los cómics lo hacen, vamos, a porrillo. De hecho, esto está basado en un restart de Batman que se hizo en los años 90 por ahí, que se llamaba Batman Año Cero. Yeah. Bueno, pues eso, que se quedan sin ideas y empiezan. En Superman han hecho lo mismo. Sí. O sea, Superman Return. Vuelta a empezar, claro. El pobre Christopher Reeve falleció, puede ser. Entonces pues empiezan otra vez con otras ideas, otra temática. En este caso, pues en el caso de Batman Begins y El Caballero Oscuro, es una temática más oscura, más siniestra y más tenebrosa, ¿no? Uh-huh. De ahí el nombre del Caballero Oscuro. Y bueno, y el director Christopher Nolan, un director interesante. Muy interesante, sí. Para este tipo de cine, como tú has dicho, oscuro y intenso. Y retorcido. Retorcido, correcto. Y bueno, y la banda sonora, pues muy buena. Vamos a escuchar este tema, Eptesicus, es de Hans Zimmer y James Newton Howard, mano a mano. Ahí bueno, teníamos este Batman Begins. Temazo. Temazo de estos dos genios, Hans Zimmer y James Newton Howard, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Este era más zimmeriano, ¿no? Sí, sí, aunque al principio es más de James Newton Howard. Eptesicus. Eptesicus. Sí, están todos los títulos de los temas de la película, están en latín. Claro, como quieren volver al origen, ¿no? A lo mejor, no sé. Pues nada, vamos a seguir con superhéroes y de Batman a Spider-Man. A Spider-Man. Spider-Man, en este caso, vamos a... Aquí, pues... A ponerle Spider-Man 1, ¿no? Porque también se ha hecho una saga, como tú bien has dicho, ¿no? Sí, Spider-Man es que llamaron a Danny Elfman. Como había tenido tanto éxito con la banda sonora de Batman, pues dijeron, pues, Danny Elfman, que esto se le da bien. Y, bueno, y hizo una buena banda sonora para Spider-Man. No olvidemos que ha hecho tres, ¿eh? Sí. Películas dirigidas por Sam Raimi, este director antes de terror y gore y de cosas raras, que luego se ha pasado a los superhéroes. Vamos a escuchar el tema principal, pues, si queréis. Sí. Spider-Man. Queda esta música para una película de superhéroes, ¿eh? Sí, queda muy bien con Spider-Man por ahí pegando saltos y tal. Bueno, en vano de decir que Danny Elfman pues ha hecho tres, ¿no? Hizo Batman, el increíble Hulk, uno Hulk y Spider-Man, o sea que es un asiduo. Y esto, y hablamos no solo de películas, sino de películas de varias entregas, o sea que ha hecho bastante. Bueno, y no estoy seguro, pero igual Darkman también, porque es dirigida por Sam Raimi, bueno, superhéroe o super friki, raro, uh-huh. Darkman, que igual también es lo más seguro que sea de él también. ¿Consultamos en la central de datos? Bueno, ahora consultaremos. Ahora consultamos y luego lo decimos. Bien, vamos a seguir pues. Y bueno, un estilo muy similar al de Danny Elfman fue el que empleó Jerry Goldsmith en la película La Sombra. Qué buena. The Shadow. The Shadow. En el año 94, uh-huh. Después de que hiciera Batman el amigo Danny Elfman. O sea que... Ah, pues Jerry Goldsmith hace una banda sonora muy, muy buena en lo que hablamos. Es muy parecida a... Sí. A la banda sonora de Batman. El otro día escuchándolo no sabíamos quién había tomado ideas de quién. Sí, quién imitó a quién. Sí. Y el primero fue Danny Elfman. Aquí el maestro Goldsmith, pues bueno. Yo creo que muy bien, siendo sabio y listo como es, dijo, pues mira, esto ha funcionado muy bien, pues voy a tirar yo por ese mismo camino. Ese mismo estilo, sí. Poniendo mi personalidad, pero pues tirando por ese mismo estilo. Vamos a escuchar pues este tema, el carnicero del asa, de la película La Sombra, este superhéroe que se hace invisible, uh-huh. Dirigida por Russell Mukhaji y la música de Jerry Goldsmith. Ahí teníamos el tema El carnicero del asa, de la película La Sombra. La Sombra, música de Jerry Goldsmith. La Sombra, una película interpretada por Alec Baldwin, este actor que algunos conoceréis porque estuvo casado con Kim Basinger, ¿no? Esta sí. Famosa rubia preciosa. Era un poco que... fantasmilla de joven. Sí, sí. Era un poco... A mí no me caía bien. Ahora sí me cae bien. Ahora sí, ahora que está el tío gordete y tal. Ahora que se ha engordado, ahora es más... Más actor, parece. Más actor, todo, ¿no? Sí. ¿No? Ha relanzado su carrera totalmente. Totalmente. Como actor de comedia, además, con uh-huh. Rockefeller Plaza, que es una serie que tiene mucho éxito ahí en Estados Unidos. Sí. Que aquí aún no podemos ver en ningún... Bueno, no lo sé, pero creo que no está en ninguna televisión, al menos de las que puede ver todo el mundo. Bueno, ya llegará de alguna manera. Seguro. O de otra. Todo lo que tiene éxito, tarde o temprano suele llegar aquí. Bueno, y nombrábamos antes Darkman, y efectivamente es el cuarto superhéroe que ha puesto música Danny Elfman. Igual hay alguno más por ahí, así perdido. Sí, no, pero ya te digo, es que la música de Batman fue un bombazo, la verdad. No lo hemos puesto en este programa. Todavía no lo hemos puesto. No, hombre, bueno. la hemos puesto en el... Le dedicamos un programa. A ver, el bueno, feo y el malo lo hemos puesto, no lo hemos puesto hoy. Hoy no. Hoy hemos puesto Batman, sí. Begin, ¿no? Sí, efectivamente. Por no repetir superhéroes. Repetirnos, claro. Y bueno, y de la sombra, de unos que no se ve, a una serie que el superhéroe no es ni sombra de lo que fue o fue, ¿no? Antiguamente. Sí. Le ha pasado como a Alec Baldwin. Le pasó, sí, se puso un poco almendrón y dejó de... Una serie, una película, curiosa, ¿no? Que hace un poco de homenaje y de burla, un poco, sí, de los superhéroes. Sí. Sobre todo, porque también están es una familia de superhéroes, en este caso. Uh-huh. Tú tienes el talento, ¿no? Tu hijo también lo tiene, ¿no? Tipo así un poco las galaxias, ¿no? Sí, algo así. En fin, es una película... Hablamos de la película Los Increíbles, uh-huh. Esta película animada de Pixar, dirigida por Brad Bird. Y música compuesta por Michael Giacchino. El último Oscar hasta hoy. Sí, ahí ya empezaba Michael Giacchino a despuntar, porque sí. La música está muy, muy bien. Estuvo nominado y muchos dicen o decimos que tal vez mereció llevarse el galardón, pero bueno, tampoco creo que le impresione mucho al maestro Giacchino. Ya tiene una y ha seguido trabajando desde entonces como churros, ¿no? Un gran valedor hoy en día, ¿no? Es uno de los valores ahora en alza, ¿no? Junto con Desplat y dos o tres más, o sea que... Otman y algunos de estos, ¿no? Bueno, a estos no les falta el trabajo. ¿Eh? Desde luego. Pues vamos a escuchar este tema de Los Increíbles. Los días de gloria, ¿no? Ese principio, que sí. Para mí es lo mejor de la película. Sí, cuando Mr. Increíble estaba en buen estado físico, ¿no? Sí. Luego se deterioró un poquito y el pobre va por ahí comiendo ensaladitas y tal, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues eso. Los días de gloria, película Los Increíbles, música de Michael Giacchino. We'll be right back. estaban Los Increíbles de Michael Giacchino. Correcto. Música interesante. Bueno, hemos terminado ya el programa. Hacemos un repaso de los superhéroes que hemos tocado. A ver, Ángel, ¿qué tenemos por ahí? Pues hemos tenido a Superman, a Hulk o la masa, uh-huh, a Rocketeer, a los X-Men o Patrulla X, uh-huh, en televisión al gran héroe americano. Hombre, el mejor de todos. A Iron Man o el Hombre de Hierro, uh-huh, Batman, Spiderman, La Sombra y Los Increíbles. Nos hemos dejado alguno que otro. Nos hemos dejado bastante, es que hay muchos. Claro, pero para eso haremos Superhéroes 2. Haremos otro programa en un momento. Por supuesto. Está Super López, pero no tiene película. Claro. La van a hacer, ¿eh? Vaya, dicen vaya. Que la van a hacer, o sea que... Bueno. Y bueno, y acabamos con una canción de una película de superhéroes. ¿Cómo nos, pues sea, nos hemos dejado a Daredevil. Daredevil, sí. Que era conocido en España como Dan Defensor. Sí. Este superhéroe que es ciego, pero que compensa su ceguera con sus otros cuatro sentidos que los tiene súper desarrollados. Bueno. Es eso. Y bueno. Aprende eso a artes marciales, historias, saltos. Sí, es tremendo, ¿no? Es un crack, sí. Un oído tiene el tío. Bueno, pues la canción es Bring Me to Life de Evanescence. Gran grupo. Y canción muy conocida, que bueno, uh-huh, a ti tiempo que no se oye, pero muy conocida. Bueno, con esto despedimos. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Luis Payás, buenas tardes. Muy buenas tardes, recordad que se os quiere. Y tanto que se os quiere. Y Roberto Zanón, hasta la semana que viene.